quieres igual ahí dame un beso de bienvenida que dure toda la vida, que dure una eternidad. Y a ver cómo hacemos palmas todos ahí, haciendo palmitas arriba, palmas. Quieres igual ahí dame un beso de bienvenida que dure toda la vida que dure.